¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo multimedia que brinda información valiéndose de cualquier medio. Está diseñado con el objetivo de ser reproducido de forma masiva mediante una o varias páginas de distribución. La historia del origen del podcast es algo curiosa, pero no es algo que trataremos aquí, sino que lo llevaremos directamente al área educativa, teniendo en cuenta que el término learning ha revolucionado de alguna forma la educación. No debe sorprendernos el hecho de que los podcasts hayan llenado un gran hueco, ya que su uso facilita la distribución y adquisición de información. Así que básicamente, esto ha facilitado la interacción de los estudiantes y los profesores, dándole una herramienta al maestro para la creación de información casi eterna, que podrá ser transmitida no solo a su clase, sino a cualquier otra clase a la que él permita acceso. Por otra parte, el alumno, al poder repetir la información cuantas veces necesite, podrá aumentar la posibilidad de cumplir con las demandas exigidas. Esto, como todo agente, genera ventajas y desventajas que conoceremos a continuación. Entre las ventajas tenemos que estimula la autonomía en los procesos de aprendizaje, permite a cada estudiante seguir el ritmo deseado, punto que es considerado positivo según algunos pedagogos. Facilita la distribución en tiempo real de la información que se desea transmitir y permite el acceso de información que solo se limita por la conexión a la red de datos. Y en sus desventajas podemos encontrar que el profesor no puede resolver dudas específicas de los estudiantes. También que los estudiantes se pueden ver tentados a postergar. Y si la idea no es bien presentada, entonces podrá generar confusión masiva y así perder su intención.